La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. El audiovisual ampliado de Santiago Marino. Lo primero que tengo para decirles en esta idea que se nos ocurrió hace un tiempo, que es plantear una conversación, una charla informal, pero a partir de algunas cuestiones centrales de nuestro trabajo, que es el audiovisual ampliado, y además planteando una necesidad de la rabiosa actualidad. Sostenemos que nuestra obra no pierde actualidad, más allá de las transformaciones tecnológicas, como tampoco pierde actualidad reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Entonces, con esa preocupación política como académica, es que venimos a discutir con nuestros amigos sobre estas cuestiones. Y para eso nosotros nos propusimos que esta presentación o esta conversación fuera con amigos que piensan, insisto, esta idea en la zona aledaña, nuestras preocupaciones de distintas perspectivas, y que ellos nos inviten a seguir pensando esta cuestión. Y por eso invitamos a Carolina Martínez Elevi. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, es docente en la Cátedra de Datos de Martín Becerra y trabaja en la Fundación Vía Libre en defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por las tecnologías. A Carolina le interesa la relación entre tecnología, medios, industrias culturales, regulación y gobernanza en Internet. También invitamos a Irina Sternik, que es periodista, estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y desde el 2000 trabaja en medios relacionados con tecnología. En gráfica comenzó en revista Users y siguió en Information Technology. En tele estuvo a cargo de Geeky, no sé si lo pronuncio, Geeky, ahí va, perdón, Geeky. Y fue columnista de tecnología en CN23. Digo, cuando miramos nuestro currículum también vemos cómo la dinámica del mercado se cambia, ¿no? Y en la actualidad colabora con El Planeta Urbano, La Nación, Anfibia y el suplemento Las 12 de Página 12, y desarrolla el blog LadoB.net y está en Radio 1 los domingos junto a Mario Portugal. Y también invitamos a Enrique Carrier, que es fundador de Carrier y Asociados, es analista del mercado especializado en Internet, informática y telecomunicaciones, es editor de Comentarios, el newsletter semanal de Carrier y Asociados. Su carrera profesional se dio en el ámbito de la investigación y el análisis de mercados, así como el periodismo, siempre focalizado en la temática de la tecnología, de la información y las comunicaciones. Hay una idea que manifestaron los tres, que es cierto divorcio, cierta distancia existente entre las instancias de regulación y el mercado, digamos, ¿no? O sea, que es una idea que se ha dicho mucho, ¿no? Se ha acusado a la ley de ser una ley de los claustros y que desconoce el mercado. Pienso ese como el primer lugar para entrar, ¿no? ¿Cómo, digo, dónde ustedes encuentran más claramente esa diferencia entre lo que la ley o la política integral del gobierno anterior proponía y el funcionamiento del mercado como primera discusión, ¿no? Yo creo que hay en varios puntos, ya sea en la ley misma, en la TDA, uno puede ir viendo que, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Que de entrada sentía que no iba a funcionar así. Tal vez porque yo vengo del mundo de las empresas, mis clientes son mayormente los operadores. Pero a veces uno ve cosas que un poco lo que yo te marcaba antes, ¿no? Lo que uno quisiera que fuera y lo que después puede ser. Por ejemplo, te pongo en el caso de la TDA, para después, si quieren, entrar más de lleno en la ley. Con el tema de la TDA hubo tal vez dos puntos importantes. Primero, digamos, lo que se demoró. Si uno piensa que la propuesta original era de fines de los 90, donde el escenario de la televisión era totalmente distinto, donde la entrada de la TDA hubiera tenido un impacto muy distinto al que tuvo después, cuando ya estamos hablando de un mercado con un 70 y pico, 80% de penetración de televisión paga, donde además creo que, yo creo que muchas veces uno puede estar o no estar de acuerdo con ciertos objetivos, pero lo que sí tiene que exigir es que se implementen bien. Y una de las cosas que pasó con la TDA es que, y yo fui muy crítico de eso, así como se había una protección para la fabricación de televisores en Tierra del Fuego, no había una exigencia que trajeran sintonizador de TDA. Entonces uno compraba un televisor hecho en Argentina y era como que no fuera Palene. O sea no estaba adaptado a la norma del país. Entonces eso evidentemente también demoró la adopción. Y después había para mí un tema que era... estas cosas a uno les pueden gustar o no, pero son parte de la realidad. La televisión generalmente se mantiene a través de la publicidad, mayormente privada y también estatal. Y hay un presupuesto X. Entonces, el hecho que yo aumentase la, digamos, la cantidad o la oferta de canales no iba a ser que el dinero para financiar esos canales iba a aumentarse proporcionalmente. Entonces, ¿qué corría? O sea, las alternativas que era que lo banque el Estado o algunas organizaciones como hasta el canal sindical, etcétera. Pero que sabíamos que ahí iba a haber en algún momento un conflicto, que la plata no iba a alcanzar, etcétera. Entonces es como que multiplicamos la oferta sin tener asegurada la financiación necesaria para esa oferta más extendida. Entonces si uno va mirando, en este caso particular, viste, timing, tecnología disponible, el formato, y yo creo que era más o menos predecible lo que está sucediendo hoy, que es una alternativa que está ahí flotando, menor, cuando podía haber sido algo más relevante. Después podemos hablar de muchas otras cosas, que en todo caso lo dejo para si sale el tema de la discusión, para no acaparar. Pero por eso digo, creo que es importante, más allá de que uno tenga un modelo ideal al cual quiere llegar, y generalmente muchas veces cuando se regula o se legisla, esa es la actitud. También hay que a veces tratar de terminar de entender cómo funcionan las cosas para ver cómo este objetivo lo puedo alcanzar, sabiendo que la realidad es compleja y que y muchas veces también tiene aristas que quien se ocupa de regular no conoce o no conoce en profundidad, y que sí me parece, y no, digamos, y creo que eso se va repitiendo en todos los gobiernos, no creo que sea privativo de uno en particular, realmente no hay, no se escucha demasiado a los que están en el tema, o a todos los que están en el tema. A veces se escucha a algunos. En algunos casos son las empresas, en otros casos son los ambientes académicos, en otros casos son los políticos, pero realmente escuchar y tratar de entender para decir, bueno, poder finalmente implementar lo que uno quiere y no que quede como una expresión de deseos después un poco trunca. No, creo que la diferencia entre la ley, que a fines del gobierno anterior se empezó a cumplir a medias y quedó un poco en la nada con derogaciones, con respecto al monopolio de medios, también a la distribución de licencias, al espectro, eso también lo sabrá mejor Enrique. Sigue habiendo monopolio, la cantidad de licencias que tiene cada medio, hay... licenciatarias dentro de un grupo que pertenece al grupo, sigue siendo la misma historia, la ley no modificó en nada eso y eso se nota. Y por otro lado, la falta de resguardo del Estado, de algunos medios de comunicación, como lo que pasó con Radio América, como lo que pasó con un montón de medios, que no se está garantizando la pluralidad. No, yo no propongo que el Estado salga a financiar canales de televisión ni medios. Lo cierto es que el Estado, o el gobierno, mejor dicho, con la pauta, si bien el gobierno kirchnerista había distribuido pauta supuestamente por demás, lo que hizo este gobierno fue ahogar a los medios y que solo sobrevivían los que tenían otras unidades de negocios. Porque el medio tradicional está en crisis, la publicidad, el modelo de publicidad tradicional también está cambiando, como la industria discográfica. Y entonces hay muchos medios de comunicación que dependen de la pauta estatal. Y ahí el gobierno los tiene agarrados, por decirlo de alguna manera. Y me parece que, bueno, no, de eso a la democratización de los medios hay un camino muy amplio y hoy lo que se está viendo, si se hiciera un audiovisual ampliado nuevo, sería una situación muy triste. No sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, Grupo Índalo, hay rumores que dicen no aguanta 3 semanas porque nunca pagó aportes. Toda esa falta de control, de regulación y de lo que puede llegar a pasar con los trabajadores es muy grave. Entre una ley que supuestamente amplía la democratización y moderniza la ley de comunicaciones y la realidad, que es otra. En general, cuando hay tecnología de por medio, y en el caso de el audiovisual ampliado, está bien claro que una de las cosas que permitió esa ampliación fue la incorporación de tecnología, tanto desde la emisión como desde el lado de la distribución incluso, y bueno, generó una nueva cultura de consumo audiovisual. La regulación siempre está detrás de eso, en general. Digo, no conozco casos en donde se haya podido regular antes de que algo suceda. Eso ya es un desafío para cualquier Estado que intente regular un mercado o generar políticas públicas que acompañe de alguna manera, garantizando algún que otro derecho que esté dentro de sus valores. Teníamos un escenario de mercado que era concentrado. Después, hay como una especie de paréntesis en el que, a través de un intento de políticas públicas y de una regulación en particular, que fue la ley de que se sancionó en 2009, de romper con ese bloque que se había estado generando durante varios años para incorporar nuevas voces, se puede poner, si querés, entre comillas, porque bueno, después puede haber como un análisis crítico de cómo el Estado, a través de distintos organismos, fue financiando, bajo qué criterios se le otorgó determinado financiamiento a qué generadores de contenidos, para ver si efectivamente se cumplía con una pluralidad de voces, pero por lo menos había más oferta desde el lado de un consumidor, había más posibilidades de elegir otro tipo de contenidos con los que uno podía estar más de acuerdo o en desacuerdo. Por algo existió esta idea de que había consumo o había contenidos para los que estaban del lado del gobierno, y estaban entonces los grupos monopólicos o oligopólicos que generaban como otra línea editorial y de contenido, entretenimientos también con otros discursos. Hubo como un intento con esta ley de hacer eso en este pequeño aspecto. Hubo otras políticas públicas que también intentaron, como dije antes, que el Estado tenga como un rol un poco más activo, pero me parece que, y ahí por eso digo que el Poder Judicial tiene como un lugar importante, el Estado intentó que todas las otras políticas dependieran de una sola decisión o de una sola medida, que era lograr desmembrar a un grupo que todos sabemos que es el Grupo Clarín. Se apuntó todo a que sucediera eso, a que sí. Creo que en alguna idea utópica, si se lograba destronar al Grupo Clarín del lugar en el que estaba, y entonces se habilitaban más señales, lograba como romper ese bloque también de oposición tan fuerte que se tenía, a partir de ahí como que lo otro iba a fluir, parecía, daba esa sensación. El Poder Judicial ahí puso un peaje enorme porque no se lograba avanzar con ese artículo. Quienes sabemos la lucha de los medios de comunicación alternativos, populares, o como ellos se quieran autodenominar, que a mí me cuesta mucho a veces saber cuál es el término correcto, se sabe que la ley que les estaba garantizando un determinado porcentaje del espectro, que no estaba bloqueado por ningún lado, igual se fue posponiendo en su implementación. Entonces ahí también creo que la regulación estaba y no se llevaba como a cabo, lo que ahí también daba pluralidad de voces, que supuestamente estaba en las intenciones de la ley. Digo, hay como, me parece, como es muy complejo analizar lo que fue sucediendo. Creo que, de hecho, en el libro logra un poco contar todo el escenario de una manera que no agota, pero que es difícil a veces cuando uno lo va recapitulando y decir, bueno, pero pasaron todas estas cosas, entonces, ¿cómo hacía el Estado para afrontar eso? El tema del financiamiento, que yo también me lo destaqué, es que tiene que ver con esa cantidad de señales que se intentó hacer, esa pluralidad de voces. Vos a esa gente a la que le dabas una señal o un espacio, le tenías que garantizar el dinero para generar esas producciones, porque muchos, de hecho, si eran de provincias más chicas o de sectores, si querés, populares o más marginados en cuanto a la posibilidad de contar con recursos, tenías que asistirlos económicamente, porque si no, ese contenido no existía. Creo que ahí hubo una apuesta muy fuerte de intentar financiar lo que iba a llevar a que en el momento en el que esa política se cortara, porque estamos hablando de políticas públicas de gobierno de turno, que no necesariamente iba a ser una política de Estado que se iba a suceder si entonces la figura de gobierno cambiaba, iba a generar lo que generó. La experiencia que cuenta Irina en primera persona le sucedió a productoras, fue algo que implosionó por completo. Y ahora nos queda entonces una posibilidad técnica de muchas señales, que no se sabe cómo se van a generar esos contenidos. Y por otro lado, también esto que mencionó Enrique, me parece importante a veces destacar, todavía el modelo de negocio fundamental es la publicidad. Entonces está la publicidad privado comercial, que muchos de los que estudiamos estos temas sabemos que se va dirigiendo cada vez más hacia el entorno de redes sociales, porque quizás ahí se puede dirigir de otra manera. Entonces, ¿para qué voy a poner tanta cantidad de dinero en una publicidad en el horario, en el prime time del canal 13, que no sé bien quién es el público real que lo consume, si puedo poner esta cantidad en Facebook, esta cantidad en Google, esta cantidad en YouTube, que sé perfectamente que le va al público que yo necesito que se entere lo que yo vendo o lo que yo ofrezco, el servicio, o quién soy como candidato, por ejemplo. Y después está toda la opacidad del tema de la publicidad oficial, que algunos también tienen este manejo muy discrecional de cómo se fue implementando, que sigue al día de hoy, que fue algo que se hizo también en el gobierno de la ciudad, gobierno de provincia, gobierno de nación, sin importar el color político. Y que es otro problema que creo que también está ahí como en deuda de resolverse. No sé bien cuál es la solución a eso. Pero me parece que en realidad el problema entre regulación y mercado es, por un lado, que el mercado siempre va por delante de la regulación. En este mercado particular, el mercado es muy rápido. Se transforma muy rápido todo el tiempo porque está atado a la innovación tecnológica. Entonces, la regulación entre que se debate, que se intenta dar participación ciudadana y hasta que llegaste a regular, cambió todo el escenario. Entonces, es un desafío que creo que es permanente, pero que creo que la intención en ese momento estuvo, por lo menos desde el texto de la ley. Y después hay que ver cómo se implementó. Escuchándolos, hay como líneas tensoras que comparten todos, que tienen que ver con el problema de la concentración y su relación con el modelo de negocio. ¿Qué hace el Estado con eso, digamos? Pensando que el objetivo de la televisión es educar, entretener e informar, si el Estado no toma un papel activo en la generación de contenidos y cada uno ve lo que quiere, entre comillas, YouTube o Netflix, no se informa. Y no hay cultura que circule, pero la información está cambiando porque no se invierte en buen periodismo ni programas de calidad, sino que se hace algo económico. Y los afectados son los espectadores. Y también me acordaba de algo que estudié en la facultad y es el modelo que tiene Inglaterra con el canon y la BBC, por ejemplo. Si vos querés mirar la BBC en internet, no podés porque no vivís en Gran Bretaña, porque solo lo pueden ver los ciudadanos que pagan el canon para que ellos puedan hacer televisión pública de calidad. Y me parece que es un modelo viejísimo que no estaría mal hoy, porque si pagamos Netflix, ¿por qué no pagar en algo en lo que uno pueda confiar en el contenido? Con el New York Times también se paga, ¿no?, una suscripción, y desde que ellos implementaron ese modelo tienen más ingresos que antes, que era gratis. ¿Pero por qué? Porque ellos aseguran periodismo de calidad, algo que no está pasando en Argentina. No hay periodismo de calidad, porque hay mucha precarización y tampoco hay defensa de los trabajadores. Y espero que no se cambie la ley laboral, porque no sé qué va a pasar. Igual ya está pasando con ley y todo. Yo creo que, digamos, si lo vemos por el lado del periodismo es algo que está pasando en todas partes. O sea, por un New York Times tenés 20, 30 diarios americanos que están en la lona o desapareciendo, y en todas partes está pasando lo mismo. Conversatorio a partir del libro El audiovisual ampliado de Santiago Marino.